Hola, equipo de exploradores. He perdido las llaves del granero y mis animales tienen hambre. ¿Me ayudan a encontrarla superando estos retos?